desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Fuimos caminantes del amor y la palabra libertad clavada en nuestro corazón alimentaba nuestras horas. Era una manera de vivir, una manera de creer, una manera de soñar que se podía con las sombras. No había como echarse atrás, no había como no sentir, no había como no esperar, no había como no intentar, no había como no seguir. 6 de septiembre de 1976. Era de noche. Todos dormían menos el batallón 601 y la policía bonaerense a cargo de Ramón Camps, prestos a llevar adelante su operativo para borrar del mapa el peligro, eliminar al enemigo que crecía y se hacía fuerte en las escuelas y en la juventud. La violencia de las fuerzas represivas cruzó la oscuridad en la ciudad de La Plata para arrancar de sus camas a los subversivos, como les decían ellos, anclándose este episodio en la historia como uno de los más terroríficos de la última dictadura militar. Eran 10 adolescentes, 10 estudiantes de secundaria de entre 16 y 18 años. Esa noche se llevaron a Claudio de Hacha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Montale, Daniel Racero y Horacio Ungaro. Todos ellos todavía se encuentran desaparecidos. Ninguno pudo volver. Antes habían llevado a Gustavo Calotti y después fueron por Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moller. Ellos sobrevivieron. La mayoría eran militantes de la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios. Todos habían participado de las movilizaciones ante el Ministerio de Obras Públicas por el boleto estudiantil que consiguieron un año antes y era otro 66. Esta combatividad, su cuestionamiento al orden establecido, los volvió una amenaza. El haber unido sus filas junto a la clase obrera durante el Cordobazo, el haber participado durante los procesos de los años 73, 74 y 75, los hacía peligrosos, los convertía en el enemigo a combatir y exterminar. Así fue como los llevaron al circuito Camps. Llegaron a ser alrededor de 250 los adolescentes desaparecidos de entre 13 y 18 años durante la última dictadura militar. ¡Ay! ¡Qué privilegio aquella edad! ¡Qué maravilla en el quehacer! ¡En la alegría, en el querer! ¡Cómo queríamos las cosas! ¡Que nos proponíamos poder! ¡Buscando siempre a los demás! Para encender el porvenir como una mecha victoriosa. No había como echarse atrás. No había como no sentir. No había como no esperar. No había como no intentar, no había como no seguir. Traigo de esos días este ardor, esta premura, este temblor, esta alegría, esta pasión, aunque han cambiado tantas cosas. Tengo para mí que hay muchos más que que con la misma intensidad siguen poniéndose de pie sin importarles la derrota. Porque no hay cómo echarse atrás, porque no hay cómo no sentir, porque no hay cómo no esperar, porque no hay cómo no intentar, porque no hay cómo no seguir. Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Buenos días a todos, todas y todes. Aquí estamos arrancando un Música y Noticias más desde Radio La Negra. Escuchábamos recién a Teresa Parodi musicalizando estas reflexiones y esta información sobre un 16 de septiembre más que hoy marca nuestra efeméride. Una de nuestras efemérides, porque hoy vamos a estar recordando algunas otras cuestiones y un poco para entrar en ese clima y como solemos hacerlo, nos vamos a ir a nuestra América. Vamos a arrancar nuestro recorrido por Brasil, escuchando el informe de la Escuela Itinerante Herederos del Saber, una escuela del MST que este 9 de septiembre celebró sus 8 años de lucha y resistencia, construyendo nuevos caminos. Estas escuelas itinerantes son construidas por los propios campamentos del MST para garantizar el acceso a la educación de los niños sin tierra. Son el resultado de la organización colectiva del MST en todo Brasil. Vamos a escuchar el informe que tenemos preparado. Quando o sol chegou lá no meu quintal, Galo cantou sua canção de manhãzinha, tirando da cama todo o pessoal. Café quente na cozinha. No dia 9 de setembro de 2022, a gente comemora 8 anos da Escola Itinerante Herdeiros do Saber. Arroz, debate, feijão, frango. Então, para nós sem terra, a educação sempre é uma preocupação. Então, desde que nós montamos o nosso acampamento, ainda no acampamento base, como que nós garantiríamos o direito à educação para nossas sem terrinhas sempre foi uma preocupação. Então, ao longo da história, a Escola Itinerante vem se propondo a conseguir esse projeto de pensar uma escola que vincula os conhecimentos técnico e científico à realidade dos alunos. Torna imprescindível repensar os tempos e espaços formativos para a formação de um sujeito na formação humana, um sujeito que se propõe a construir uma nova sociedade com princípios de solidariedade e de igualdade social. Relembramos parte desses 8 anos de luta e resistência. Salientamos a importância do MST como movimento combativo de resistência para a região de fundo. Quando nós somos para a área do Herdeiros 1, que foi onde é que nós montamos o acampamento, nós começamos a discutir então com as famílias a questão da construção da escola. No primeiro momento funcionou nos baracos de lona, mas depois a gente avançou com a construção de madeira. Num segundo momento, a gente fez uma discussão em torno da conjuntura do acampamento. A gente dividiu a escola em quatro espaços. O espaço do alojamento, o espaço do lambari, o espaço do Guajuvira e no Herdeiros 1, onde é que a gente continua atendendo os anos iniciais, o ensino fundamental e médio. Em 2018, no segundo semestre, a gente organizou a escola então no lugar definitivo, que foi na comunidade central do acampamento Herdeiro de 1º de maio. Cada grupo construiu uma sala de aula e continua fazendo a manutenção até nos dias de hoje. Hoje na escola nós temos cerca de 78 profissionais da educação que contribuem na escola, dentre eles professores, pedagogos, coordenadores e funcionários. Temos aproximadamente 570 estudantes matriculados na escola, por isso que a escola, dentro do acampamento do MST, ela é fundamental, né? É uma ferramenta ativa de luta, de conquista, sendo também um espelho da comunidade. Muito boa de se viver no lugar onde moramos, todos plantam pra colher. No lugar onde moramos, todos plantam pra colher. Eu moro no acampamento Herdeiros da Terra e estudo na escola Tinedente Herdeiros de Saber. A minha escola foi construída pela comunidade do acampamento. Educação do campo, do povo agricultor, precisa de uma enxada, de um lápis, de um trator, precisa educador pra trocar conhecimento, o maior ensinamento é a vida, seu valor. Dessa história, nós somos os sujeitos, lutamos pela vida, pelo que é de direito. Eu gosto de vir estudar na escola de Herdeiros do Saber, e eu aprendo com o time de verdes, faço amizades, e a minha escola é muito bonita. Lutamos pela vida, pelo que é de direito. As nossas marcas se espalham pelo chão. A nossa escola, ela vem do coração. Se a humanidade produziu tanto saber, o rádio e a ciência e a cartilha. Pensar a escola itinerante é pensar a comunidade, o conjunto da comunidade a qual ela está inserida. A escola itinerante é a comunidade e a comunidade é a escola itinerante. Quero tudo e mais. Quero a felicidade dos olhos de um pai. Quero a alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça reine em meu país. Quero a liberdade, quero o vinho e o pão. Quero ser a amizade, quero amor, prazer. Quero nossa cidade sempre ensolarada, os meninos e o povo no poder. Eu quero ver São José das mãos da coração civil, inspirando meu sonho de amor, Brasil. Herdeiros. Herdeiros. Herdeiros do saber. Construindo nova história, novo jeito de aprender. Herdeiros, herdeiros. Herdeiros do saber. Construindo nova história, novo jeito de aprender. Só a educação pode mudar a sociedade. Ahí estaba la experiencia de una organización popular de nuestra América que ha sido faro para muchos y muchas y muchos de nosotros. Una organización que frente a la imposibilidad de o frente a la necesidad de dignidad y un Estado que no le abría paso a esa dignidad, se organizaron para construir su propia dignidad. Una organización como tantas en nuestra América, ¿no? El MST, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil, ha dado clases en todos los sentidos, en el amplio sentido de la palabra. Nos ha puesto a pensar y a construir caminos diferentes. Y allí en Brasil está otra de las referencias a las que vamos a estar dedicando nuestro programa y tiene que ver con el natalicio de Paulo Freire, tema sobre el cual vamos a meternos en un rato nomás. Pero por ahora seguimos dando vueltas por nuestra América y nos vamos a Cuba. Allí, este 25 de septiembre, se va a realizar un referéndum popular para tratar un código de familias, que es una apuesta por la igualdad. Escuchamos el informe de Prensa Latina TV. Votar por el Código de las Familias es hacerlo por Cuba, por la vida y la protección de todos y todas. Los esfuerzos por que la normativa sea inclusiva y brinde un mejor escenario a la sociedad para su desarrollo convergen en esta legislación que será sometida el próximo 25 de septiembre a referendo popular. La inclusión de todos los cubanos en un código que reúne todos aquellos rasgos, ¿no?, del pueblo de Cuba que están incluidos en un documento que defiende, ¿no?, sus derechos y sus como ciudadanos de Cuba. Y también para lograr entonces una unidad entre todos nosotros, ¿no?, y reconocer aquellas personas que no se encontraban incluidas dentro del Código. El nuevo marco legal para las familias, aprobado en julio por la Asamblea Nacional del Poder Popular, es visto como promotor de igualdad, solidaridad, afecto y amor entre las personas. Garantiza derechos y oportunidades, en particular a la mujer cubana. En el caso de las mujeres, tiene una significación muy particular, es decir, porque refuerza, amplía y fortalece esos derechos que se han ido ganando por la propia lucha de las mujeres, el papel relevante de la Federación de Mujeres Cubanas en estos tiempos. El código aboga en varios de sus artículos por la defensa de una niñez plena y feliz. Actualizar la ley para brindar un mayor apoyo a estas generaciones es una premisa para el Estado que hoy pone en las manos del pueblo un marco regulatorio más cercano a los tiempos actuales. El proyecto del Código de las Familias establece un grupo de derechos, entre ellos el derecho a su identidad, el derecho al bienestar, a pautas de crianza saludables. Y esto es algo importante porque justamente la violencia, las distintas manifestaciones de violencia en el contexto intrafamiliar y la discriminación son asuntos que hoy persisten en nuestra sociedad cubana. Los niños y las niñas tienen que saber que tienen derechos y que los pueden disfrutar y que pueden ejercitar. Y que las madres y los padres y todas las personas responsables en este ámbito familiar tienen la obligación de garantizarles el disfrute pleno de esos derechos. Por tanto, tienen límites en su actuar, tienen responsabilidades y obligaciones. El Código de las Familias emerge de las voces de Cuba, donde conviven personas diferentes con ganas de ser felices en una nación que merece ser de todas y todos. Boris Atienzar y Richard Ruiz Julián, Prensa Latina Televisión. Y en toda nuestra América se construyen experiencias de empoderamiento, como decíamos, ¿no? Y sin pedir permiso a los estados ni a los poderes hegemónicos, empresariales, a los que intentan pisotear nuestros derechos. En Uruguay se llevó a cabo una jornada de paro nacional por 24 horas organizada por la Central Única, la PIT-CNT, de trabajadores, que sumó otros apoyos a la medida de presión al gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. Luis Lacalle Pou viene viene a constituirse como gobierno después de un gobierno que intentaba ser de centro izquierda y terminó siendo de centro derecha. Y bueno, la calle Pou es un planteo bastante parecido a lo que fue Macri aquí en Argentina. Así que bueno, empieza a moverse el campo popular para empezar a poner sus pautas en Uruguay. Escuchemos el informe de 2 minutos. Hola, estoy en Montevideo, Uruguay, donde hoy se vive una jornada de paro nacional por 24 horas, convocado por la principal central sindical, la PIT-CNT. Entre las demandas está contra el modelo de la desigualdad promovido por el presidente Luis Lacalle Pou, también la inseguridad, la alta garantía de la vida, por una reforma social justa, digna, y también por el recorte, contra el recorte de los presupuestos de la salud, la vivienda y la educación. Para el ministro del Trabajo, Pablo Mieres, se trata de una medida desproporcionada. Aduce que la inflación que merma los salarios de los trabajadores es un fenómeno global del cual no escapa Uruguay. Por su parte, el presidente de la FIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que más de 1 millón de uruguayos participaron de forma voluntaria en el paro de actividades. Por citar un ejemplo, la Central de Trabajadores del Estado se adhirió al paro, por lo tanto las instituciones públicas están trabajando con un personal mínimo. Hay escuelas cerradas, universidades, otras dependencias, los hospitales trabajan con personal de guardia, los hospitales públicos, porque las dos principales federaciones médicas del país también apoyaron la medida. Mientras tanto, el presidente Lacalle Pou visita una feria agroindustrial tradicional en este país y participa en el aniversario 68 de la Gendarmería de Caminos. Así están las cosas en Uruguay hoy. Paro, tranquilidad, pero también muchas demandas que el gobierno debe escuchar. Soy Orlando Ramos, corresponsal de Prensa Latina en Uruguay. No estaba todo dicho, no. Un relámpago fugaz de la vieja esperanza que vuelve a retumbar las cuadras de La Plata. Los tapices son hoy apodos de esas horas que habrán de resonar en busca de la gloria. Septiembre no tendrá ya sus palmas vacías, no. Osada juventud, patriota inconsecuente, tras el boleto aquel, tras una nueva suerte, un muerto de dolor, cumpliendo al argentino, no, de más.

aquí estamos, seguimos en la mañana de Música y Noticias por Radio La Negra y estamos en comunicación ahora con otro pedagogo, artista y psicólogo social, pero también, ¿por qué no?, pedagogo. Alberto Saba, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien. Sí, soy pedagogo también porque he dado clases de teatro y mimo y teatro participativo, así que estuve en la enseñanza del teatro. Estoy en la enseñanza del teatro, digamos. Tal cual. También. Alberto es el creador del Frente de Artistas del Borda, una organización que ha sido reconocida, ¿no?, en muchas partes de nuestra América y del mundo como una organización muy innovadora en un montón de cuestiones. Alberto. Sí, en principio el Frente fue el iniciador de un movimiento que se llamó desmanicomialización, el arte en este caso. La desmanicomialización es un movimiento a nivel mundial en cuanto a psiquiatría y la salud mental, o sea, por primera vez en el mundo, hoy está en Italia, se cierran los manicomios y el Estado garantiza un dispositivo que tiene que ver más comunitario. Internaciones cortan hospitales generales, garantizando la vivienda, el trabajo, el estudio y el afecto de todas las personas que estaban internadas en el manicomio. Considerando que los manicomios son lugares violatorios de los derechos humanos, porque se vive mal, se sobremedica, hay violencia física y psíquica, en algunos casos está electroshock, falta de libertad, entonces sobremedicación. Entonces están considerados los manicomios que ya no son más lugares de salud. Entonces Argentina se intentó hacer un proyecto desmanicomializador en la... Empezó el gobierno democrático en el año 84, tres lugares, una fue la provincia de Río Negro, donde se efectiviza el cierre de un manicomio en la localidad de Allen, y después en Córdoba, donde no se concreta por cuestiones políticas básicamente, y acá en el Borda tampoco. Bueno, en esa acción de producir algún efecto de manicomializador en estas instituciones, invitan a usted, no solo del campo, sí, psiquiatra, psicólogo, trabajadores sociales, armeros, sino, por ejemplo, gente del deporte. En Italia el proyecto deportivo fue muy muy interesante en toda esa actividad manicomizadora, y aquí me invitan a mí, considerando que la persona que me invita, que es el supervisor de mi trabajo como docente de teatro participativo, me invita a trabajar en el Borda, partiendo la idea del teatro participativo, tipo de teatro que se trabaja en lugares reales, para transformar realidad, en la calle, en instituciones, en barrios populares. Entonces intenta trabajar a partir del teatro, transformar la realidad de esos lugares, crear nuevas realidades. Bueno, me invito a ir al Borda, y ahí veo que hay una cantidad de... el Borda es un hospital, era un hospital de hombres, pero habitaba en ese momento, en el año 84, 2.500 personas, hoy habitan 500 personas, y bueno, ahí veo que hay una cantidad de muchachos que hacían música, pintura, poesía, los veía ahí en los patios cuando cantaban, y ahí propongo hacer un frente de grupo de artistas con la idea de ayudar ese proceso de manicomialización. Uh-huh. Sí empezó esta movida, cómo el arte podía ayudar en esa panza del monstruo, ¿no? Pacientes están internados por la ciencia, por la medicina, detenidos por la justicia muchas veces y desaparecidos socialmente. Yo digo siempre, los desaparecidos son otros invisibilizados, son otros don nadie, o los nadies, porque no están, no existen, no es un sistema político capitalista, no le interesan los lotes. No produce, no da ganancia, salvo para los laboratorios. Los laboratorios sí ganan mucho dinero con la existencia de los manicomios. Se consume entre 70 y 80 veces más por ciento de medicación que si haces un tratamiento. artista, con la idea que los muchachos hagan arte, se a un taller de arte coordinados por artistas y ayudados por psicólogos sociales, produzcan arte, que esa producción, cuando decimos produzcan arte, que hagan espectáculos de teatro, de música, de poesía, de exposición de plástica, de espectáculo de mimo, de circo. Frente el artista tiene 11 talleres, todos son artistas, salvo uno. Y bueno, que esa producción después salga del manicomio y se muestre en la sociedad, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se inició ese movimiento con el Frente de Artistas y el arte en el campo de la salud mental. Alberto, el laburo para nosotros es un poco difícil de imaginarlo. Nosotros, así como decías vos recién al principio, Río Negro tiene esta ley de desmanicomialización. Aquí en el Bolsón, que es donde estamos en Río Negro, no hay manicomio y bueno, los pacientes de salud mental asisten al hospital periódicamente, pero cuentan con un acompañamiento que seguramente tiene sus fallas también, pero que permite, digamos, otro vínculo social también con estas personas que son parte de la sociedad, ¿no? De hecho, bueno, en el Bolsón son muy conocidos y reconocidos muchas de los pacientes de salud mental. ¿Cómo transcurre la cotidianeidad? Vos lo decís así a grandes rasgos, son centros de detención, muchas veces incluso de detención judicial, de represión, pero ¿cómo transcurre? ¿Cómo llega una persona al Borda y cómo se va, si puede salir? Mira, cómo llega de distintas maneras, muchas veces por la justicia, o sea, produce algún accidente o algún elemento grave de disturbio, de pelea, y bueno, primero va a la comisaría y se termina si tiene algún problema psicológico o psiquiátrico, y se lo lleva al Borda y ahí se le hace un examen, un estudio previo, y se está con peligro para sí y para los demás, como se dice normalmente, queda internado. Otro es por la familia lo determina que no lo puede contener y lo lleva al hospital y entra por la guardia o por un centro de externo y ahí se determina su internación. La internación tiene como etapa, hay una etapa donde hay, se llama terapia a corto plazo, hay un tiempo que está mes o mes y medio, dos meses, depende de la problema de esa persona con padecimiento, y después se lo deriva a un pabellón. Uh-huh. Un pabellón es donde habitan 30, 40, 50 personas, y ahí puede estar, generalmente el promedio de internación en el Borda en este momento son 13 años, o sea, hay gente que quizás sale rápidamente, hay gente que queda ahí y muere ahí. Nosotros hemos visto, bueno, si recordamos Jacobo Fickman, el famoso poeta que murió en el Borda después de 40 años de internación. O sea, eso ha habido casos, yo lo he visto personalmente en estos 38 años que estoy trabajando con el Frente de Artistas, de compañeros que han quedado ahí vegetando y mueren ahí porque no tienen familia, o la familia ya lo depositó y los olvidó. Y bueno, y quedan ahí, porque además no hay una política, la estructura, ideológica que tienen los manicomios es un lugar de depósito de personas, no está, yo digo, ha avanzado bastante en ese sentido, en que hoy hay gente, trabajadores de la salud, cuando digo trabajadores, psiquiatras, psicólogos, enfermeros, que tienen una escucha distinta, una práctica distinta, están más de acuerdo con estos procesos de desmanicomialización, de internaciones cortas. Entonces eso ha mejorado bastante, pero todavía se sostiene esa línea, ese pensamiento, esa estructura ideológica, donde el encierro es lo que vale, y la medicación es lo que vale, y bueno, se come mal, los pacientes tienen una dieta muy precaria, con ropa que obviamente el Estado presta pierdan los dientes, que se contracture su cuerpo y son, llegan, dejan de ser sujetos, dejan de ser personas, como dice Pichon Rivière, uno es persona a la medida que pueda pensar, sentir y hacer. Se convierte en un objeto. Un paciente decía, yo me siento un ladrillo más del hospital, de las paredes del hospital. Y bueno, entonces ver cómo el arte puede ayudar a eso, a descontracturar esos cuerpos, que esos cuerpos, con proyecto, en su mayoría estoy hablando, ¿no? Un proyecto de muerte, de no salida, puedan sentirse, que puedan pensar, sentir y hacer como cualquier otra persona, ¿no? Alberto, sin dudas, digo, yo soy padre tengo un hijo con una discapacidad mental importante y vivo en mi propio ser, digamos, la dificultad de en este mundo tener que acompañar a mi hijo, que ya tiene 20 años, en la cotidianeidad. Y yo tengo la facilidad de tener un trabajo, de tener recursos, de que estoy en un lugar con desmanicomialización y entonces donde hay, aunque poca, hay oferta de actividades y propuestas para el acompañamiento de personas como mi hijo. Pero me imagino en una gran ciudad sin tener un trabajo, sin tener las posibilidades de ofrecerle una cobertura de una obra social, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? ¿Cómo se dificulta ese acompañamiento para las familias? Yo creo que los proyectos de manicomialización acá tenemos una ley en Argentina, una ley reciente, hace unos 10-12 años, una ley nacional de salud mental, donde se ponen prácticas, se contemplan estas situaciones parecidas a la de Río Negro, ¿no? Yo estuve en Trieste, en Italia, que es una provincia muy grande, es un país con muchos millones de habitantes, hay una ley nacional, y hay un dispositivo donde cualquier persona, como en el caso tuyo, que tenga un problema de padecimiento mental o algún familiar, hay una estructura con la cual uno se sabe que existe y que puede recurrir. Por ejemplo, acá hubo un caso como el artista, este músico Chano, tuvo un brote psicótico, psiquiátrico, y la familia lo que hace es llamarlo primero a la policía. Viene un policía con un revólver, le pega un tiro. Sí. Y eso no sucedería en un dispositivo donde si vos, por ejemplo, en Trieste está dividida la ciudad en varias partes, vos tenés un teléfono a quien recurrir, viene un equipo interdisciplinario, psiquiatras, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales que asisten a ese problema y lo contienen, y no llegás al extremo de que le tenés que pegar un tiro. Entonces me parece que lo que hay que procurar, que lo que dice la ley nacional, que los manicomios no existan más y que deben ser reemplazados por lugares de atención ambulatoria, en los hospitales generales, con dispositivos que estén dispuestos a actuar ante una crisis. Uno no está negando la crisis, puede suceder a cualquiera de nosotros. Un paciente nos decía a nosotros, no se olviden que nosotros en un momento estuvimos afuera también. O sea, en un sistema como el nuestro, capitalista, donde cada vez hay menos recursos para subsistir, más violencia, más elementos perturbadores, es posible que tengamos crisis, no solo psicológicas, sino de otras partes del cuerpo, infartos, cánceres. Entonces, me parece que tenemos que generar un dispositivo interdisciplinario que asista permanentemente a esa crisis. Y bueno, estoy de acuerdo con vos que al no existir eso, es muy dificultoso lograr contener situaciones extremas, ¿no? Sin dudas, digo, meto un pellizcón ahí, pero sin dudas también hay que laburar en pos de desarmar este sistema capitalista que es tan insano y que genera tanta insalubridad. Pero bueno, un poco, Alberto, vos estás también, seguís generando y motorizando proyectos. Sabemos que estuviste ayer en una actividad, ¿querés contarnos un poco? Bueno, a ver, primero tomar un poquito ahí lo que vos decías. Yo creo que no desde nuestros lugares, en el caso nuestro, desde el arte, de la salud mental, no vamos a hacer la revolución social, la revolución política, pero mientras tanto hay que, yo creo que podemos ayudar en momento. Hola, Alberto. Bueno, se nos cortó la comunicación, ahí vamos a volver a intentar la llamada. Bueno, la propaganda de... Ahí vamos a ver si llegamos a comunicarnos. ¿Hola? Se cortó justito. ¿En qué momento se cortó? Cuando empezaste a decir que la salud mental por ahí no hacía la revolución, pero que sí aporta. Claro. Yo digo que puede, mientras tanto hay que ir haciendo algo. En momentos de un punto de cambio, de transformación política, ideológica, uno esté preparado para volar en esos cambios, en ese proceso. Claro. Yo ayer estuve en un congreso que es nacional, en realidad es, todos los años se hace aquí en Buenos Aires, este congreso básicamente es de psicólogos y de terapias alternativas, no es el congreso de psiquiatría que se hace en Mar del Plata, donde es un congreso renovador en el campo de la salud mental, y bueno, ahí participamos con tres trabajos, un trabajo sobre lo que se está haciendo la Red Argentina de Arte y Salud Mental, que está organizando ahora un festival, que si querés después lo comento. Dale. Otra mesa sobre la Red Latinoamericana, que también hemos creado, y también una mesa con pacientes, con usuarios. En general, desde el Frente de Artistas y de la Red Argentina, siempre hemos, en estos eventos, hemos querido que participen los usuarios, ¿no? Esta voz, esa callada del manicomio, que se escuchen y puedan contar lo que pasa, les pasa, y bueno, cómo se los atiende, cuáles son sus ideas sobre lo que piensan del manicomio y qué piensan de la desmanicomización y qué efecto le produce el arte a ellos en los manicomios, bueno. Eso, sí, estuve ahí, nosotros estamos organizando, el Frente de Artistas, esta experiencia que empezó en el año 84, tuvo mucha repercusión pública al principio, fue como la corifata después, donde nos convocaron de distintas provincias. Ahí vimos de crear un festival, cuando había muchos grupos, de crear un festival, que le llamamos Festival de Artistas Internados en Hospitales Psiquiátricos en su comienzo, ahora le llamamos Festival de Arte, una puerta de libertad, no el manicomio, es un festival latinoamericano, donde vamos a hacer la edición número 15, o sea, ya hemos hecho 15 festivales y congresos, donde el 70% de los que participan son pacientes, no es un congreso de profesionales ni técnicos del arte. Entonces se muestra en el Mar del Plata, entre el 18 y el 20 de octubre, en el Auditorio y Teatro Pairó de Mar del Plata este año, donde están 40 delegaciones, la mayoría de Argentina, y hay delegaciones de Chile, de Brasil y una delegación, no una delegación, sino dos personas que vienen de Ecuador y otra de Francia, ¿no? A contar sus experiencias en los manicomios de esos lugares. Qué interesante. Bueno, eso. Qué interesante, ¿no? Y cómo, bueno, a través de esta parte de la sociedad ocultada y oprimida, hay tanto para empezar a encontrar la punta de ese ovillo que muestra las flaquezas de este sistema, ¿no? Justamente, bueno, esto que dijiste hace algún momento, no le interesa al sistema este sector porque no produce, porque no salvo en el gasto que sí le hace a los laboratorios, no es un sector que le interese al capitalismo, ¿no? Y desde ahí es ocultado, oprimido, reprimido, y sin embargo, bueno, sí. Lo que produce el arte, por lo menos nosotros lo hacemos, es que estas producciones salen a la comunidad, y cuando sale, sale por los propios pacientes, por los propios usuarios artistas, que muestran lo que hacen, Entonces ahí produce efecto. Primero el efecto personal, ¿no? De ese proyecto de muerte que es el manicomio, es un proyecto de vida, un proyecto de salida, de exponerse a salir, de exponerse a cambiar para sí y para los demás. El segundo efecto que produce en la institución, en los manicomios, porque el momento que se sale, y como somos artistas, somos agentes públicos, tiene mucha repercusión en los medios, la televisión, en la radio, y no solo se sale a mostrar lo que es, sino además de criticar al sistema, criticar al poder hegemónico médico, criticar al sistema capitalista, y eso no les gusta al poder a los dirigentes o los directores de los manicomios o de la salud mental. Sí. Intenta que lo que pasa dentro del manicomio se tape, que no se sepa. Entonces, lo que hace es, el momento que sale, se denuncia, y eso denuncia afuera, vuelve al manicomio y produce un movimiento interno, donde genera una, como se dice ahora, una grieta, nuevos espacios de están a favor de un proceso de cambio aquellos que quieren el statu quo institucional. Claro. Eso va creciendo, o sea, va creciendo en el sentido que hay en este momento más gente que quiere por un cambio, pero todavía hay intereses económicos muy fuerte, porque el manicomio, por ejemplo, acá en la Argentina, en Buenos Aires, la mayoría de los manicomios argentinos son del Estado, pero su funcionamiento interno está concesionado comida por empresas privadas, ¿no? Concesionada sí. La comida, la seguridad, la limpieza, los laboratorios son todos privados. Entonces, todo eso, ese mecanismo capitalista de atención dentro del manicomio quiere que persista. Y el tercer efecto que produce es lo social. En la medida que el arte sale y aparecen estas denuncias, la gente como uno que asiste o que ve o que escucha estas experiencias se posiciona en un lugar y no misericordioso, pobrecito loco, no un lugar religioso, sino un lugar más político, más de cambio, y aparecen las organizaciones sociales como de derechos humanos, de artistas, organizaciones sociales, políticas, que adhieren a este sistema, a esta propuesta, e intentan cambiar este sistema político, institucional y social. Hay una pelea todavía, hay lucha, que yo creo que eso es lo que ha permitido que todavía el Frente Artista exista después de 38 años, gracias a este acompañamiento social que se da no solo desde lo teórico, sino con participando, ayudando, dando recursos económicos, dándonos espacio, haciéndonos participar. Y yo creo que el arte produce esto, que se tome conciencia subjetiva, personal, institucional y social de que los manicomios no deben existir. En esa lucha nos sumamos, Alberto, cuenten con nuestra radio, con nuestros espacios para difundir el arte, para difundir los desarrollos teóricos, compartir las experiencias, sinceramente. Sí, vos sabés que el periodismo en general es muy reticente a esto, como es el periodismo en este sistema capitalista, que solamente apoya aquello que le da ganancia. Claro. Hay sectores del periodismo que apoyan, doy nombres, Página 12, radios nacionales como Radio Nacional 750, que bueno, radios progresistas o radios periféricas que por ahí no tienen mucha audiencia, generalmente no se apoyan, pero los grandes medios no apoyan. Aparece el tema de locura cuando hay una muerte o alguien que se suicida o alguien que le pegan un tiro, pero en general es lo que pasa en el sistema capitalista con otras informaciones, donde hay un monopolio de las informaciones que a ellos les interesa, y no lo que les interesa que la ganan, sino aquellas actividades como la nuestra, el arte, la salud mental, ambas cosas muy periféricas, no las apoyan, ¿no? Bueno, por lo menos unámonos en esas periferias, sí, claro. que sin dudas, aunque ellos nos quieran hacer creer que son más, sin dudas por cada patrón hay un montón de laburantes, y en ese mismo vínculo sucede también con la comunicación, con el accionar en estos espacios como el Frente de Artistas del Borda. Creo que bueno, todo eso es cuestión de organizarnos y coordinarlo. Sí, mira, nosotros como vos lo digo, intentamos hacer intento de con las organizaciones artísticas y de esa. El Frente Artista empezó hace 38 años con un grupito de 40 o 50, que cuando dijimos el nombre Frente Artista del Borde, dijo, un paciente con este, vamos a ir al frente y vamos a ser los revolucionarios del Borde. Aparte de ahí se creó grupos artísticos, se abrieron espacios dentro del manicomio, se hizo un festival americano, que esto que vamos a hacer la edición 15, se creó una red argentina de arte y salud mental, donde hacemos intercambio de trabajo, nos apoyamos, hacemos actividades simultáneas. Ahora creamos una red latinoamericana, que esto que estamos haciendo en Argentina se replica en distintos países de Latinoamérica. Por ejemplo, la idea que este sea el último en Argentina y que el próximo se haga en distintos países. O sea que es la desmanicomización es un está avanzando. Yo digo, es un tsunami que avanza y que arrasa con la estructura ideológica manicomial. Yo creo que hay que hacer camino al andar y aparecen otras ideas, propuestas renovadoras. Tal cual. Alberto, te convoco para que sigamos en contacto y cada tanto nos puedas ir contando un poco en qué andas, en qué anda ese hermoso movimiento del que sos parte. Te voy a llamar para el festival en octubre. Dale. Para contarte ya que cómo está funcionando, quiénes están participando y si podemos por ahí buscar así también que algún agente de otros hospitales puedan hablar con vos y todo eso, durante el festival. ¿Cómo no? Te llamo y nos conectamos. Podemos pensar incluso en alguna transmisión especial para darle voz a ese festival. Pensar es entre el 18 y el 23 de octubre. Las funciones empieza el 19 y termina el 23. Nosotros llegamos un día antes, pero durante el festival nos llamás o si querés unos días antes, acordamos hacer algo. Dale. Estructuramos algo. ¿Cómo no? Bueno. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo grande. A todos. Hasta luego. Alberto Saba, psicólogo social, artista, pedagogo y, bueno, parte del Frente de Artistas del Borda que ha puesto, digamos, en marcha estas otras organizaciones que enredan a nivel nacional y a nivel latinoamericano estas ideas, ¿no? En donde, bueno, este sistema pretende enfermarnos y luego de enfermarnos, encerrarnos, doparnos y reprimirnos. Y para eso hay un montón de gente construyendo otras cosas. Vamos a la música, una tonada para dos poemas de Rubén Martínez Villena por Silvio Rodríguez. Torbo y el anhelo sagrado de atisbar en la vida mis ensueños de muerto. O la pupila insomne y el párpado cerrado. Ya dormiré mañana con el párpado abierto. Oh, mi ensueño, vanamente me exaltas. Oh, el inútil empeño por subir donde subes. Estas alas tan cortas y esas nubes tan altas y estas alas queriendo conquistar esas nubes. Torbo y el anhelo sagrado de atisbar en la vida mis ensueños de muerto. Oh, la pupila insomne y el párpado cerrado. Ya dormiré mañana con el párpado abierto. Mi ensueño, vanamente me exaltas. El inútil empeño por subir donde sube. Estas alas tan cortas y esas nubes tan altas. Y estas alas queriendo conquistar esas nubes. Seguimos en Música y Noticias, este programa informativo de Radio La Negra que hacemos cada sábado de 10 a 12 y media del mediodía y que se repite por nuestra radio los martes desde las 7 hasta las 9 y media de la mañana y que podés escuchar a través de la 90.1 aquí en la comarca o como lo están haciendo algunos o algunas oyentes. ¿Desde dónde era, Rafa? Desde Tigre y San Carlos de Bariloche. ¿Qué tal? Bueno, les mandamos un saludo si todavía están allí escuchándonos. Bueno, les decía que nuestro programa informativo intenta, como decimos en nuestras difusiones, hacer un poner el ancla en nuestra América para entender los procesos y las situaciones con las que nos encontramos en la cotidianeidad de nuestras realidades. Y volviendo a lo último que charlábamos con Alberto Saba, creador del Frente de Artistas del Borda, allí por el 84, ni bien vuelta a la democracia, este sistema nos enferma, nos enferma, nos oprime, nos encierra, nos margina y nos enferma de muchas maneras. A veces en lo psicológico, a veces en lo físico concretamente, como decía él también, ¿no? Y a veces también a través de algunas otras cuestiones como, por ejemplo, el alcoholismo. Por eso estuvimos charlando esta semana con Jorge y Héctor, dos compañeros del grupo de Alcohólicos Anónimos de aquí del Bolsón. Un grupo que funciona dos veces por semana aquí en el hospital de Bolsón, pero que está llevado adelante por ellos mismos, varones y mujeres que decidieron dar un paso en su recuperación. Vamos a escuchar esta nota que hacíamos en la semana. Bueno, estamos acá con Jorge, Héctor, que son parte del grupo de Alcohólicos Anónimos, del grupo San Cayetano de Alcohólicos Anónimos de aquí del Bolsón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Héctor, pertenezco al grupo San Cayetano de Alcohólicos Anónimos de Bolsón y queremos hacer la invitación intensivamente a todo aquel compañero o compañera que quiera acercarse a la charla que se hace unos días miércoles a partir de las 20 horas y sábado también a partir de las 20 horas en el hospital. ¿Por dónde se entra, Héctor, al hospital para llegar a esa hora? Por la calle Pellegrini se entra donde era anteriormente era la cocina del hospital. Bien, o sea, como esa calle que está entre el hospital y la escuela 270 sería. Es esa misma. Bueno, Jorge, cuéntanos un poco qué es el grupo de Alcohólicos Anónimos, cómo funciona. Bueno, el grupo de Alcohólicos Anónimos funciona para toda aquella persona que tenga problemas con el alcohol, arrimarse al grupo y, bueno, que tenga interés salir, ¿no? Porque hay que tener voluntad para poder salir del alcohol. Pero se puede porque yo soy un enfermo alcohólico y pude salir gracias a mi obediencia, a asistir a los grupos, pude salir del alcoholismo, así que de ese poder se puede salir. Así que mi mensaje es ese para la gente que tenga problemas, que no tenga vergüenza en arrimarse a los grupos, que tenemos, estamos para eso, para ayudarlo y que pueda salir adelante. Jorge, ¿qué cambió en tu vida cuando pudiste dejar el alcohol? Y a mí me cambió todo, el 100%. Yo fui un alcohólico casi crónico, me llegué a beber alcohol con agua, después vino la rotura de familia, separación, y bueno, tuve la gran suerte de un coordinador de Alcohólicos Anónimos que me dio el mensaje y pude llegar al grupo, y bueno, después la obediencia, porque uno tiene que tener obediencia, paciencia, y para poder salir adelante, y pude salir, y gracias a Dios hoy voy a llevar 22 años, y bien, así que mi mensaje es para ese, que la gente no siga. Hay mucha gente que siente vergüenza de llegar a los grupos, el grupo es nada, somos un grupo de amigos y estamos para eso, para ayudar a que pueda salir de la enfermedad del alcoholismo. ¿Cuánto hace, Héctor, que pudiste dejar el alcohol? Y yo hace 27 años que dejé de beber, también como decía Jorge, con la ayuda de una excelente persona que había en ese momento, que era el coordinador del grupo, que nos enseñó, nos encaminó para que hoy seamos la persona, no sé si ideal, pero sí con un esfuerzo y con las ganas de que aquel que tenga problemas de incentivarlo, de que es una enfermedad que no tiene cura, pero sí se puede detener, solo la obediencia y de que uno, como también muchas veces parecemos muy repitente a esto, de que cada uno el mensaje que da lo dice porque por la experiencia de haber padecido esta enfermedad, que no tiene cura, pero sí se puede detener y tener esta fuerza y voluntad y incentivar a tanto a hombres, mujeres, a adolescentes, que se acerquen, de que se puede. Como decía también Jorge, nos cambió la vida. Seguimos siendo seres siendo alcohólicos, pero en recuperación. Tenemos defectos y también tenemos las virtudes de que el alcohol nos estaba tapando. Tomar una decisión tan drástica, digamos, ¿no? Dejar de un día para otro es algo que requiere de mucho coraje, de mucha valentía. ¿Hubo algo en particular que te hizo tomar esa decisión, Jorge? Sí, yo llego, toco fondo y bueno, y entro el problema con mi familia, mi mujer me deja y me tengo que ir de la casa, mis chicos eran todos chiquitos. Y tuve la gran suerte de conocer al coordinador de Alcohólico Anónimo, que en paz descanse, hoy él le debo todo porque gracias a él salí adelante. Y fui obediente un poco porque yo quería recuperar a mi familia. Y tuve la gran fortuna de volver a recuperarla. Pero toda la voluntad fue mía de salir adelante y bueno, decirle no más al alcohol. Así que gracias a eso pude salir adelante. Hoy me siento orgulloso, soy un enfermo alcohólico porque no siento vergüenza decirlo, estoy recuperado. ¿Qué le podés decir, digamos, a las mujeres de esas parejas donde por ahí el varón es alcohólico? Hoy, ¿qué reflexión haces de ese acto que tuvo tu compañera de ponerte un límite? Y lo que pasa es que hay, hay distintas mujeres, ¿no? Hay mujeres que le tienen mucha paciencia al marido, lo quieren, lo aguantan, pero bueno, todo tiene un límite. La mujer llega a un momento que se cansa de uno, porque el alcohólico somos astutos, mentirosos, mañana voy a dejar de tomar, no, tomo este fin de semana, después lo dejo, y mentira, porque seguimos tomando, mientras la mujer lo aguante, seguimos tomando. El problema es cuando lo dejo, cuando viene la separación. Así que esas mujeres que quieran a su marido, bueno, que lo ayuden. Hay gente, nosotros hemos tenido un compañero que la señora llevaba al marido al grupo, y eso es bueno porque es una ayuda, pero tiene que salir la voluntad de él, de cada uno, ¿no? De tener ganas de dejar de tomar, pero no es para cualquiera. Bueno, ¿querés repetirme, Héctor, entonces, qué día, horario y dónde es que se puede acudir a estas reuniones de Alcohólicos Anónimos? Sí, los días miércoles de 8 de la tarde y el sábado también de las 8 de la tarde en la calle Pellegrini. Ahí los vamos a estar esperando. Bueno, yo voy los días sábados y los miércoles no puedo ir por el tema de trabajo, pero yo también quería acotar algo, de que no solamente todo que tome. Que toma alcohol es alcohólico, sino. Son tres etapas del alcoholismo y por ahí están haciendo uso del alcohol y por ahí se le va las manos y van al abuso. Y después tener la dependencia. Nosotros somos dependientes del alcohol y como bien decía Jorge, la paciencia que tiene la familia, también enfermamos a nuestros seres queridos que nos apoyan, pero también llega un momento que te bajan la cortina y bueno, tenemos eso, ¿no? De por ahí muchos tienen la suerte en recuperar a su familia. Yo fui uno de esos de que no tuve la posibilidad, que han tenido muchos compañeros, de recuperar su familia. Pero bueno, hoy me siento feliz con una familia también nueva porque conocí otra persona que actualmente es mi pareja y hoy puedo demostrarle, no para demostrar de que yo soy más que otro, pero sí ante el alcohol. Hoy puedo ser otra persona, ser feliz, saber por dónde uno anda y bueno, yo a toda aquella persona, hombre o mujer, porque esta es una enfermedad que no respeta clase social, tampoco sexo, caemos o caen muchísimo a través del alcohol, así que yo los invitamos a todo aquel que quiera acercarse, de que no sienta vergüenza. Es peor que lamentar después lo que nos ocurre a través del alcohol. Vos, me pongo en la persona que quiere llegar. Llega a esa puerta que es verde del hospital, que hay que subir una escalerita, abre la puerta, que tiene un resorte, así que hay que empujarla fuerte, porque parece que está cerrada, pero está abierta. Y ahí, ¿qué haces? Entrás, chocas con el pasillo, ¿para dónde se va? Ahí siempre hay una persona que trabaja en el hospital y que pregunte dónde se está realizando la reunión y ahí lo vamos a esperar lo espera el coordinador Jorge, que él es el coordinador de ahora del grupo y bueno, tenemos un apoyo, un pilar, ¿no? Ojalá sigamos en esta senda. Hay que ser puntuales entonces, a las 8 ahí, 8 de la noche. Sí, muchas veces uno la puntualidad la pone el coordinador, que es el que está a las 8 justo ahí, pero siempre tiene 10, 15 minutos que nos espera afuera y para incentivarlos, ayudarlos, y bueno, que conozcan el lugar y después ya solo se van ubicando. También quería invitar a aquellos que tengan familia con problemas de alcohol y que si hay alguno que tenga problemas con alcohol directo, que vaya con algún familiar, porque muchas veces antes se hacían las reuniones solamente para la persona que padecía la enfermedad del alcoholismo, porque es anonimato, pero sí no deja de ser de que la familia se le interese entrar a la reunión y también se invita. Buenísimo. ¿Querés decir algo más, Jorge? No, por mí está bien el mensaje, eso ya está. Bueno, felicitaciones por ese sostenimiento en las cosas. Hoy cuesta mucho sostener todo, hasta las convicciones más livianas, y sostener esta convicción no es poca cosa, así que felicitaciones. Bueno, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Javier, y bueno, por el momento que te prestaste para que nosotros podamos invitar a toda aquella persona que necesite. En el centro de la Pampa. Un 16 de septiembre, también, pero de 1973, en Chile, la dictadura militar de Pinochet, no le voy a decir ni el nombre, mucho menos su rango militar, eso que le rinda pleitesía el que le quiera, yo le digo Pinochet del orto. Torturaba y luego asesinaba a Víctor Jara, un poeta, músico chileno, que hoy queremos recordar con esta canción. Para su vida, sol y viento, sol y viento para su vida, sol y viento. Coronado por la piedra, vive el pimiento, luna y viento lo vigilan, luna y viento. solo vigilan luna y viento. Cuando sus ramas florecen es un incendio, tanto rojo que derrama, rojo entero, rojo lo ve trabajar debajo el suelo. Cuando busca noche y día su alimento, cuando busca noche y día su alimento. Pimiento rojo del norte, atacameño, siento el canto de tus ramas en el desierto, siento el canto de tus ramas en el desierto. Debe seguir floreciendo como un incendio, porque el norte es todo tuyo, todo entero, todo entero. Con esta cortina de llanera nos vamos para Venezuela, porque el pasado sábado 3 de septiembre se desarrolló la tercera cita electoral en 3 semanas. Tras elegir a los líderes de calle y de comunidad, se eligieron a los nuevos miembros de las unidades de batalla Bolívar y Chávez, las estructuras territoriales que está construyendo Venezuela. Porque podrá tener muchos errores, miles de errores. Porque no es fácil construir algo diferente en un mundo capitalista y patriarcal. Hay que inventarlo y hay que luchar contra las estructuras internas que tenemos de todo eso, con las que hemos sido criados y educados. Entonces, transformar todo eso implica una batalla, realmente. Ahí vamos a escuchar este audio con las voces de la gente, de las calles, de los barrios y de los territorios. Estamos aquí muy alegres, ¿verdad? Porque vamos a elegir nuestra VC. Municipio Carvajal, sector acá de San Genaro, en la institución educativa José Antonio Velasco, y de acá donde nosotros ejercemos nuestro derecho al voto. Como ven, la participación ha sido muy buena en todas las tres fiestas electorales. En la primera hubo mucha participación, en la segunda y ahorita pues gran parte porque es el de, ya se habla de la VC. Esto es una fiesta democrática. Amén, así es, así mismito es. Ya pasamos los 90 ya por el momento participante en el día de hoy. Y bueno, ustedes pueden ver cómo va llegando la gente. Los jefes de calle pues han hecho el trabajo y los jefes de comunidad también, porque ha sido una invitación que se desde tres sábados atrás. Hace 15 días participamos en lo que fueron las elecciones de los jefes de calle, hace 8 días en la elección de los jefes de comunidad, y hoy nuevamente nos encontramos acá escogiendo a nuestros jefes de VC, renovando nuestras bases. Hay participación tanto de jóvenes, mujeres, adultos mayores, porque eso, de eso se trata el Partido Socialista Unido de Venezuela, de la inclusión para todos, el partido de Chávez, el partido del pueblo, y aquí estamos apoyando una vez más este proceso revolucionario. Con mucha alegría y emoción esperamos el día de hoy para elegir los postulados, ¿verdad? Aquí están todos los postulados y bueno, esperamos que los ganadores pues sigan trabajando como han venido trabajando, ayudando a las personas que necesitan, ayudando a nuestras comunidades, a nuestros sectores, y bueno, dando gracias a Dios porque estamos aquí hoy y pudimos ejercer nuestro derecho al voto. ¿En qué va a consistir su labor como jefe de comunidad? Bueno, yo voy a garantizar el bienestar del beneficio con respecto a las comunidades. Yo te digo, camarada. Hoy pues esperamos también esa masificación de todo este pueblo carvajalense que ha salido a los diferentes centros electorales a apoyar, a seguir apoyando este proceso y a decir una vez más que aquí estamos uniendo, organizando y sobre todo sumando. Hoy lo que tenemos en Cajadiagua es una fiesta del Partido Socialista Unido de Venezuela y la gente anda emocionada, como ustedes están viendo, pues que la gente, el barrio se ha desbordado a salir a elegir sus líderes más cercanos. Hoy tenemos las elecciones de la VC 2022, ya los militantes, hay mucha movilización, están eligiendo a sus candidatos para poder seguir avanzando cosas nuevas. Entonces hay mucha juventud también presente, muchos abuelos. Lo que queremos es eso, que salga la comunidad a votar. Ustedes que vienen de otro país, de repente quedan un poquito asombrados por la cantidad de personas. Comenzamos a las 9 de la mañana ambientando, organizando, y mira, ya son las 5 de la tarde y estamos allí. Como usted dice, hay un desbordamiento, o sea, verdaderamente estamos viendo mucha participación en el día de hoy. ¿Tan importante es esto? Sí, bastante. Para nosotros los venezolanos sí, es muy importante. Es seguir el legado de nuestro comandante, un hombre que llegó y nos abrió los ojos. Este pueblo estaba adormecido y cuando ese hombre llegó, pues el pueblo se revolucionó. Un partido por primera vez en Latinoamérica que da como una forma de definición social lo que el ser humano ahora define, ¿verdad? El socialismo con un rostro humano, un socialismo necesario para Latinoamérica. Las personas que salgan electas de esos candidatos que están apuntados en la pizarra, ¿cuál va a ser su tarea los próximos tiempos? La tarea de ellos sería seguir con el mandato del presidente y así darle algunos beneficios a algunas familias, seguir avanzando con la juventud, porque hay que enseñarle a la juventud a que hay que seguir estudiando, no quedarnos en la política como tal, sino hay que seguir, ser algunos universitarios para así ser una mejor Venezuela. De la juventud he aprendido muchas cosas, ya que esto lleva a cabo de uno aprender todas las cosas que realizamos en cada comunidad, como son las actividades recreativas, las actividades en escuelas con los niños, todo se realiza y poco a poco cada joven va aprendiendo de lo que se hace. Esto está pasando simultáneamente en todo el territorio nacional, hasta en el rincón más apartado del país. Estamos viendo estas elecciones en el día de hoy. sido que nadie se asombre. Si le digo, camarada, cuando encuentre... Estamos en Trujillo, unos días, y queríamos acompañar este proceso porque a nosotros nos parece realmente una fiesta democrática de la que adolecen, bueno, en nuestro país muchísimo y muchos otros países del mundo, ¿no? Creemos que Venezuela es un lucero para la transformación, ¿no? Y por eso nos gusta hablar con sus gentes, acercándonos a aquí, ¿no? Que es donde está, ¿no? Está el pueblo trabajando, contando, viendo y participando en este proceso, intentando pues, poner ahí un músculo para que esto siga adelante, ¿no? 7, 8, 5, 6. Acá estamos en todos los centros desde las 8 de la mañana y mire la hora que es, son escasamente como las 7 y media de la noche. La Gran Misión Chamba Juvenil es una de las herramientas que le ha dado nuestro gobierno nacional para extenderle la mano a los jóvenes, brindándoles trabajo a los jóvenes venezolanos. Yo soy el jefe de esta misión en el municipio. Estamos hoy aquí en una nueva fiesta electoral que está realizando nuestro país para elegir a líderes de calle, jefes de comunidad y jefes de VCH. Está en juego la vida, está en juego la soberanía de nuestro país. Estamos hartos de ser pisoteados porque nosotros somos ricos, tenemos todo, tenemos agua, tenemos clima, tenemos oro, tenemos todos los minerales del mundo y tenemos gente bella. Tenemos gente comprometida, nosotros tenemos, bueno, para ofrecerle y para regalarle a todo el mundo y para nosotros vivir bien, imagínense ustedes. Le estamos demostrando al mundo que sí hay democracia acá en Venezuela. Partido Socialista Unido de Venezuela, primera vez, ¿no?, que vamos a este ejercicio de elegir desde la base a nuestros líderes de calle, líderes de comunidad. Sí, de la VCH ya lo veníamos haciendo, pero de ir más abajo es primera vez que vivimos esta experiencia. Pues. Y yo creo que eso también ha moralizado, ha despertado pues, a ese vecino que a lo mejor no participaba en nada. De tener una joven de 16 años dirigiendo un proceso o tener un abuelo de 84 años formando parte de nuestra estructura del proceso, eso quiere decir algo, ¿no? Eso quiere decir algo y esos son fenómenos que hay que estudiar, pues. O sea, ¿por qué el adulto mayor, sí, y por qué en este momento, donde hemos venido atravesando un momento crítico en nuestro proceso, donde los más golpeados ha sido la juventud y la mujer, cómo es que hoy vemos que los jóvenes tienen un nivel de participación en este proceso interno? Venezuela es una luz para el mundo en eso de la construcción hacia el socialismo. ¿Qué le diríamos al mundo desde acá? Bueno, aquí pues, para muestra un botón, estamos demostrando lo que es la democracia participativa y protagónica. Aquí nadie viene obligado, aquí a nadie obligan a que venga, simplemente por el trabajo que se hace la gente se aboca y es el momento de que la gente, bueno, opine pues, opine sin que sea presionado por nada. Cada quien viene y quiero votar independientemente del partido que sea. La ideología política no debería de importar mucho si la persona está dispuesta a ayudar a la comunidad. Aquí está una fiesta de la revolución, que es el estado donde estamos ahorita, todos estamos apoyando esto, pero se invita a todo aquel que quiera participar, que se quiera involucrar, que quiera tener conocimiento de cómo es este trayecto, que ya lleva bastante tiempo. De trabajar para los demás, trabajar para el pueblo, trabajar para los más necesitados, para los niños, para los ancianos. Bueno, y no es de más está decirle, ¿verdad?, de que estoy muy contenta. Que la gente asumió ese rol, que hay que estudiar la revolución, hay que estudiar la historia. Si no, lamentablemente podemos ser presa fácil. Y por eso que la revolución hoy en día se mantiene porque sabemos de dónde es el origen del bloqueo, de las sanciones, del saboteo. Nosotros sí sabemos lo que es esa sanción, porque primero las cosas no se conseguían, después ya se consiguieron, entonces nos llevaron la moneda nos la sacaban de acá. y sanciones, nos tienen un poco de dinero represado en esos bancos imperiales, incluso hasta las empresas que nos han robado, pues eran las empresas que daban el producto o el dinero para el pueblo. Entonces, ustedes se imaginan que es apretada la cosa, estar así sancionado, esas tales sanciones del Imperio Norteamericano y la Unión Europea. Todo observador que viene para este país es bienvenido. Pero esa campaña de desinformación que nos tienen a nivel internacional, que aquí lo que hay es dictadura, que aquí lo que hay, fíjese, ahí está el ejemplo. ¿Qué dictadura hay aquí? Fíjese, ¿cómo está el pueblo? Está siendo perseguido, pulverizado. Aquí no se obligó a nadie, aquí no se amenazó a nadie, como es lo que han querido demostrar fuera de las latitudes de nuestro país. Es indignante escuchar decir que en nuestro país existe, lo que existe es una dictadura, cuando podemos apreciar a simple vista que en realidad nuestro pueblo sale a elegir a sus gobernantes. Aquí nos atacaron por la parte económica. Aquí empezó un ataque bestial cuando se fue el presidente Chávez, que nosotros no hemos parado, no hemos descansado desde que quedó Nicolás Maduro. Y aquí estamos, aquí está el pueblo, aquí están las mujeres, porque es que el compromiso ha sido más de las mujeres. A nosotros nos atacaron con las toallas sanitarias, nos atacaron con la crema dental, con el champú, con los tintes. O sea, aquí si nos quitaran todos los tintes estuviera todo el mundo con el pelo blanco. Porque nos escondieron, nos dieron más fuerte a la mujer, porque la revolución bolivariana tiene forma de mujer. Está la necesidad de realmente saber quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo, porque venimos tocados, desmovilizados, bueno, a través de una situación internacional, a un bloqueo económico, a una pandemia, y eso llevó a neutralizar mucha gente. Como otros no, mantuvimos en esta lucha. Este proceso de estas 3 semanas, bueno, que comenzó con la renovación de estructura de calle, que es el que está ahí más abajo, con el vecino, el más cercano. Posterior, subimos a la comunidad, ya era el jefe, el líder, el coordinador, pues, de toda esa fuerza que está en la calle. Y hoy, ayer, elegimos, renovamos VCH, que ya es la célula, ¿ves? La estructura ya representada desde distancia nacional en el territorio a través de la VCH. Todo ese proceso nos permitió refrescar, renovar, y es por eso que hoy nos atrevemos a decir que tenemos una juventud, que tenemos un adulto mayor participando en nuestro proceso, que la mujer sigue siendo vanguardia, ¿ves? Ajá, pero no es el número, no es la cantidad, es la calidad de lo que necesitamos para fortalecer la revolución. Entonces, bueno, para nosotros es sumamente importante porque venimos promoviendo desde la llegada del comandante Chávez una democracia participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural, o sea, sin exclusión de raza, de credo, de color, o sea, todo el mundo, venga para acá, aquí estamos, pero de manera organizada, con criterio, ¿sí? Y con esa necesidad de transformar la realidad. Cuando los funcionarios, los que están ejerciendo cargo de gobierno, lo hacen mal, la base de este partido siempre responde para hacerle objeciones a esos funcionarios. Una crítica constructiva. ¿Qué habría que profundizar? ¿Qué es lo que hay que incidir para que de alguna manera se fortalezca este proceso? Bueno, primero que todo, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a producir. Porque para nosotros poder ser libres y tener soberanía, tenemos que empezar por la soberanía alimentaria, que es por donde nos han dado fuerte. Porque nos enseñaron a ser consumistas y esa es la idea para nosotros ser colonizados, es no producir. Nos han hecho para desaparecernos por todos lados, con combustible, con comida, como decía la amiga, la compañera, con medicamentos, con todo, terrible. Pero lo hemos superado. De la hegemonía, de ese control hegemónico desde los Estados Unidos, de los grandes imperios hacia los pueblos de la periferia, nosotros desde aquí, desde este pequeño pueblito de La Quebrada, que es el pueblo más opositor de nuestro municipio, nos ha tocado fuerte y yo invito, los invito a ustedes que vienen de otros países, para que ustedes vean cómo nos ha tocado luchar, a producir, a dejar esa dependencia económica, porque de allí parte el logro de este proyecto es conseguir la independencia alimentaria. para nosotros poder impulsar la producción y no depender de ningún país. Y a nosotros nos tienen que respetar. Y por eso es que estamos luchando por el respeto a la soberanía y la independencia que nos dejó nuestro prócer, nuestro libertador Simón Bolívar y, por supuesto, nuestro gran maestro Hugo Chávez Frías. Quiero darle un mensaje a todos los jóvenes de que sí se puede, de que se nos está dando el apoyo. Aquí todos los jóvenes tenemos derecho a estudiar gratuitamente. Uno joven, uno tiene que seguir luchando, porque queremos un futuro mejor. El socialismo que nosotros pregonamos es el socialismo de lo humano, lo social. Si tuviera que decirnos palabras concretas de lo que significa para ustedes, lo que significa para este pueblo ese proceso bolivariano, ¿qué palabras elegiría? Amor, igualdad. En amor e igualdad se resume, nos decía el presidente Chávez, el socialismo. El que no ama no puede ser socialista. Y eso va dentro de nuestro corazón. Amar por sobre lo que sea. De mi tierra liberada y lo que mis camaradas me despidan con canciones. Estamos en Música y Noticias y son las 12, hoy las 12 y cuarto, un poquito más tarde que lo habitual, pero son las 12, es la hora de la columna de arte a cargo de Romina Giorgi. ¿Qué tal, Romy? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Javi. Buen día a toda la audiencia de Radio La Negra. Y acá estoy para que tomen lápiz y papel y se organicen para ir a ver todo lo que tenemos en la comarca este fin de semana. Dale, hay una bocha este fin de semana y muchísimo. Hay muchísimo. Arrancamos hoy. Dale. En el Centro Cultural Galeano, a las 21 horas, se va a presentar la obra Los Santos. Es una compañía que viene a visitarnos desde Aluminé, provincia de Neuquén, con este espectáculo de circo minimal y teatro de objetos. Escuchamos a Claudio, su protagonista, en este audio. Hola, mi nombre es Claudio Inferno y quiero invitarlos a ver Los Santos. Es una obra de teatro y circo que se presentará el 17 de septiembre en el Centro Cultural Galeano a las 21 horas. Como nosotros la llamamos, es una historia de amor grotesca y delirante en donde no van a faltar destrezas y cosas imposibles con vasos y botellas de vidrio real, en donde el riesgo va a estar presente constantemente. Es una obra sin texto, en donde no existe el lenguaje hablado, pero hablamos de muchas cosas de todas maneras. Los esperamos y estamos muy contentos de estar por allá. Hasta pronto. Qué interesante, una obra de teatro sin texto. Interesantísimo, así que están todos invitados hoy al Galeano a las 21 horas para ver Los Santos. Mañana domingo, Día de las Infancias, como venimos haciendo comúnmente, a las 17 horas, también en el Galeano, se presenta In Tenebris Lumen, más conocida como Fefefe, y va a estar interpretada, por supuesto, por Adrián Maneville, que lo vamos a escuchar en este próximo audio haciendo la invitación. Buenos días a toda la audiencia, les quiero invitar este domingo 18 a las 17 horas a un espectáculo de clown y títere que se llama Fe Fe Fe. Fe Fe Fe es una historia tierna, divertida, que cuenta la historia de un padre y su hijo. Para los que ya los conocen, se llaman Duji y Fefefe, y que van a atravesar una situación muy fuerte, muy intensa, que es un conflicto armado, una guerra, pero todo eso en clave de clown y títere, para darle justamente poesía y darle una vuelta un poco a la historia. Así que bueno, esa es la gorra para que justamente la sala se llene. La función la venimos haciendo ya varias veces en la comarca, pero bueno, ya los que ya la vieron ya sé que van a querer volver. Lo que no la vieron, los que no la vieron, les invitamos a que descubran este maravilloso espectáculo. ¡Les esperamos! Bueno, yo no sé, yo soy muy crítico de lo clown, debo decirte, Romy, pero esta obra que hace Adrián, la verdad que es zarpada. La fui a ver hace muchísimos años, no me acuerdo cuántos, porque hace mucho, pero quedé sorprendido realmente. Es impresionante, la recomiendo fuertemente. Romy. Sí, porque sí. Si bien es para toda la familia, hay adultos, así que bueno, los chicos, las niñas perciben una cosa, los adultos otra, y la verdad que es súper recomendable, es a la gorra, así que si querés ir a ver tanto Los Santos como Fefefe, tenés que reservar al 2944-2010-22. Nos vamos a Lago Puelo, nos vamos a Teatro Casero, porque hoy sábado 17 a las 20 horas, a la gorra también, se presenta La Perrera, una obra teatral musical para toda la familia, interpretada por Abril Beato y Bruno Vega, dirigida por Guido Arena, y escuchamos a Abril en este audio haciendo la invitación. Hola a todos, somos el grupo Rosa Mosqueta Teatro de la Comarca Andina. Queremos invitarles este sábado 17 de septiembre a Teatro Casero, a las 20 horas, a ver la obra teatral musical La Perrera. La historia de nuestro amigo, Cacho, un poeta que se convirtió en perro. La entrada va a ser gratuita y la salida a la gorra. Es para toda la familia. Les esperamos. ¿Qué esperas, guachín? ¿Qué esperas para ir detrás de tus sueños? ¿Qué esperas, guachín? Bueno, tremendo, muy bueno también. Tremendo, esta obra también súper recomendada con este guiño que te decía para los adultos. Hermosa obra La Perrera para ir a ver hoy en Teatro Casero. Mañana, a pedido del público, vuelve Ante a las 18 y a las 20 horas. Esta hermosa obra, muy emotiva. Y en este audio vamos a escuchar a una de sus protagonistas, Marta Royal. Hola. Este domingo 18 te invitamos a que vengas al Teatro Casero. En esta oportunidad vamos a presentar la obra Ante. Vamos a hacer dos funciones, una a las 18 y otra a las 20. Y las reservas las puedes hacer al celular 2944-10966. Vení a ver la obra. Está dirigida por Guillermo Cacache y está escrita por Igor Martinik. Ante es una obra muy acogedora, amorosa y con un broche final muy, muy interesante. Te esperamos. Bueno, Marta, parte de la obra y vos también. Yo también soy parte de la obra, también actúa Darío Levin, también actúa Natalia Manuel, Leo García, la codirección con Kevin Orellanes y nuestro director, que lo tenemos en Buenos Aires, Guillermo Cacaste, como bien decía Marta. La verdad que fue una obra impresionante, el proceso creativo y después con las funciones que la venimos haciendo hace más de un año, porque arrancamos en pandemia con Ante. Claro. Arrancamos por Zoom a ensayar esta obra, que fue un desafío hermoso para todos, así que los invito para que vayan mañana al teatro. Es una obra muy íntima, solo para 17 espectadores, donde la puesta en escena así lo requiere, así que les esperamos para pasar un momento diferente. ¿Querés ir a Teatro Casero? Tenés que reservar al 2944-100966. Tenemos un encuentro de biodanza hoy a las 13 horas hasta las 16 en el Galeano. Y en este próximo audio, Charlie, su coordinador, nos va a contar de qué se trata este encuentro de biodanza. Hola Romy, acá Charlie. Bueno, voy a tratar de sintetizar el encuentro de del próximo sábado. Vamos a hacer en el Galeano un encuentro abierto de biodanza, que será la gorra. Esto significa que cualquiera puede venir y aportar lo que pueda. O sea, la propuesta es difundir la biodanza. O sea, que la gente conozca lo que es, se anime a descubrir una propuesta de danza, una propuesta de encuentro, una propuesta de juego, una propuesta de volver a mirarnos a los ojos. De biodanza te puedo decir un montón de cosas, pero la verdad es que lo vas a entender danzando, jugando, habitando el momento, el espacio. Así que bueno, quien resuene con la invitación, sábado 13 horas en el Centro Cultural de Eduardo Galeano, encuentro abierto de biodanza, venite con ropa cómoda, una botellita de agua y ganas de pasarla bien. Gracias y te mando un beso muy grande, Romy. Bueno, ahí estaba Charlie entonces invitándonos a la biodanza. A la biodanza. Voy a adelantar algo porque el próximo sábado 24 vamos a tener el encuentro rural en nuestra querida escuela 103 Costa de Río Azul de Mallín Ahogado. Sí. Y a través del programa, sí, va a estar hermoso este encuentro rural que va a comenzar a las 12 del mediodía y va a terminar como a las 5 de la tarde, donde va a haber un montón de puestos, donde también te podés acercar para poner tu puesto de lo que vos quieras. Va a estar el puesto del CA3, del CET23, los chicos de séptimo con el buffet, y va a estar la obra Familiares, porque a través del programa Teatrines, que es impulsado por el Instituto Nacional del Teatro, podemos ir a hacer de forma gratuita para la comunidad Familiares, y en este caso elegimos nuestra querida Escuela 103. Así que les vamos a esperar el próximo sábado, porque vamos a pasar una gorra, y la gorra va a ser a beneficio de la cooperadora de la escuela que está tanto necesitando la ayuda. Otra información, y tenemos un último audio, se va a estar dando un taller de escritura en Teatro Casero con Andrés Galina. Andrés Galina es un dramaturgo, es uno de los dramaturgos del próximo estreno de Teatro Casero que se llama La Noche Crece. Te voy adelantando que este estreno va a ser el 1 de octubre. Y en este audio Andrés nos invita a este taller de escritura. Hola, mi nombre es Andrés Galina, voy a estar en la Comarca Andina el sábado 1 y domingo 2 de octubre en el marco del estreno de La Noche Crece por la Compañía de Teatro Casero, obra dirigida por Guillermo Cacache y escrita por quien habla junto con mi amigo y dramaturgo Fabián Díaz. Durante esos 2 días también voy a dar un taller de dramaturgia que titulamos Los Inicios. Va a ser un taller para generar bocetos y primeras páginas, comienzos de posibles obras. El taller de escritura teatral está destinado a cualquier creador, creadora de las artes escénicas, con o sin experiencia en escritura teatral. Y va a ser un espacio colectivo para pensar proyectos de escritura. Les agradezco mucho y les esperamos. Bueno, qué interesante, una obra en construcción. Una obra en construcción, la verdad que sí, una posibilidad para todos para poder armar un boceto de obra teatral, así que están todos invitados para el 1 y 2 de octubre de 10 a 13 horas en Espacio Sonda va a ser esto, y tenés que comunicarte al teléfono de Teatro Casero para inscribirte, 2944-100966. Bueno, por ahora tenemos un montón. Una cantidad de cosas, pero pará, no te me vayas, porque sí. Tenemos unos minutitos y teníamos una deuda pendiente. Habíamos quedado que me ibas a contar un poco cómo era esto de la propuesta de Teatro Casero, porque vos sos parte de uno de los elencos, y digo, ¿y cómo funciona? ¿Cómo es esto de un teatro para 17 espectadores? Bueno, esto en realidad al principio era para 8 espectadores, porque la puesta en escena, que no la voy a develar, así lo requería. Y además porque estábamos en pandemia y porque fue una decisión del elenco hacerlo para tan poquita gente y hacer varias funciones, por supuesto, porque los artistas nos vamos fogoneando en las funciones mismas, ¿no? Así que ahora agregamos un poquito más de personas, pero la obra es tan íntima, es tan conmovedora, que trabajamos con el público cerca, te diría al lado de los artistas. No tengan miedo, que nadie va a participar de la obra, por supuesto, pero es distinto ver una obra a la italiana, que es cuando vemos a los artistas arriba del escenario y el público enfrente, que de esta manera en este dispositivo que yo no quiero develar todavía. Bien, o sea, hay un dispositivo, develaste eso, te forzó a develar algo. Cuando lleguen al teatro se van a dar cuenta de qué se trata. Y un final, como dice Marta, impresionante, inesperado, que tiene que ver con la obra. Bueno, voy a intentar hacer que se alineen mis astros para poder acercarme a alguna de esas presentaciones. Me intriga mucho. Solo una vez vi algo diferente a esto, que ni sabía que se llamaba teatro italiano, en Córdoba, sí. Y me fascinó. Era una especie de cuentista con teatro, mezclado con teatro y con títeres y con luces, en donde, y con comida, donde nos hacían pasear por un jardín, también con un grupito reducido de unas 20 personas, y en cada estación sucedían cosas sensoriales y teatrales muy muy lindas. Así que bueno, me quedo con ganas, tengo ganas de ir a ver eso, cómo funciona. ¿Dónde, sí. ¿Dónde es? También, ¿dónde queda exactamente Teatro Casero, Romy? Teatro Casero queda de Rotonda Maderera, si venís de Bolsón tenés que bajar hacia la derecha, y el primer callejón a la derecha, porque a la izquierda no hay nada, ahí te metés, ahí hay una cancha de pádel, te sí. metés y al fondo, 200 metros, tenés Teatro Casero, hay carteles también. Bien. Que te van guiando. Es para público mayor a 14 años, esto es muy importante aclarar, a diferencia de La Perrera, que es para toda la familia. Bien. Antes es para público mayor de 14 años. Bien. Y solo y es por... una montaña rusa de sensaciones. Ah, mirá, bien. Y solo con reserva, o sea, no es que podés caer ahí, tenés que ir reservando porque no hay muchos lugares. Claro, es como decía, hasta 17 espectadores, así que sí, lo ideal sería que reserven, porque si no, no hay lugar, porque como te contaba, la puesta en escena requiere una cierta forma, que no podemos seguir agregando personas. Claro. Así que claro, tienen que hacer la reserva antes. Te dejo lleno de intriga, sí, Javi, sí, sí. Me encantaría verte mañana. No puedo mañana, pero ya llegaré. Ya llegará, porque antes va a seguir estando. Bien. Estamos preparando el verano en Teatro Casero, va a haber un estreno el 1 de octubre, sí. Vuelve Yo También Quiero Ser un Hombre Blanco Heterosexual, que ya lo voy a difundir. Bien. Así que estamos a puro teatro, a puro trabajo y pasándola muy bien. Bueno, qué lujo. Bueno, Romy, muchísimas gracias por esta columna semanal. Me queda solo preguntarte si el sábado que viene vas a estar o no. Porque, sí, bien. Obvio, con bien. Familiares, bien. Sí, me vas a ver en la técnica del clown y te puedo asegurar que te va a encantar, porque Familiares es una obra increíble donde muestra que volvemos a lo mismo, es este guiño para los adultos, muestran los distintos tipos de familia, las decisiones que se toman, las libertades, bueno, y yo soy la mamá de la familia. Mira. Así que ahí vamos a estar con el elenco estable de La Carpa Teatro haciendo este espectáculo que estrenamos justamente este año en el predio de La Carpa. Bien, pero digo, ¿vas a estar en la columna? Porque se va a pisar un poquito con lo que suceda en la 103.